le damos una vacuna, una respuesta, nadie se hace cargo. Hemos hablado con el intendente, nos ha dicho que ha elevado los pedidos a la provincia, por nuestra cuenta hemos elevado pedidos al secretario de salud, a la provincia, nos han mandado hablar al hospital, a todos lados, pero la cuestión es acá, Pablo, es que desde marzo del año pasado los servicios municipales son esenciales y hasta ahora no vemos en el panorama un esquema de vacunación para nosotros, ¿no es cierto? Pablo, hay que decir que aparte en varias áreas del municipio ha impactado fuerte el tema del coronavirus, ¿o no? Muy, muy fuerte, Pablo. Lamentablemente hay muchos compañeros que han fallecido. Y lo que nosotros le decimos a estos funcionarios de turno es que, claro, ellos... Es muy lindo decirnos que no saben nada, pero a la hora de ir a despedir a un familiar o a algún compañero, somos nosotros los que estamos dando la cara y la verdad que duele no tener respuesta para ellos. Esto es también un pedido de las áreas, ¿no, Pablo? Ustedes hacen... Obviamente, pero a su vez el trabajador municipal le está pidiendo a ustedes también. ¿Esto es como se funciona generalmente, así o no? Hoy en día sí, todos hemos elevado pedidos sector por sector, después hemos hecho pedidos generales para todo, porque somos, si vos ves los últimos decretos del Ejecutivo, declaran esencial a recursos humanos, liquidaciones de sueldo, mesa de entrada, obviamente ya anteriormente son esenciales la recolección, el cementerio, obras sanitarias, que hay 11 casos y ahora me estaban diciendo los delegados que hay más casos. Y lo que vemos es que no tenemos una respuesta clara de decirle, a ver muchachos, a partir de la semana que viene vamos a tener la tan ansiada vacuna. Somos esenciales como son los docentes, como son el personal de salud, las fuerzas de seguridad, el personal penitenciario. La verdad es que hoy en día el reclamo pasa por ahí. Sí, queda claro. Pablo, y hablamos porque te quiero preguntar, sé que el conflicto del Dios, pero ¿por qué te pregunto esto? Porque nos llegan mensajes al programa y obviamente que una más importante de los trabajadores municipales están dentro de lo que es el Dios, pero ¿cómo estás viendo la situación o qué, en conocimiento de qué estás? La situación es crítica porque también nos desayunamos con que se nos corta la obra social. Si bien no tenemos el detalle de qué prestaciones y qué servicios son los que están cortados, porque tampoco no nos llega información de Paraná. En estos últimos momentos el secretario general ha estado en comunicación con el directorio Lioper y quedó en que nos bajaban por lo menos la información y las soluciones, a ver o qué es lo que piensan ellos hacer para nosotros en su medida actuar también como gremio, ¿no es cierto? Es alarmante esa situación, ¿no? Porque me imagino que ahí también muchos afiliados al gremio deben estar preguntando, ¿no, Pablo? Mirá, Pablo, es sentido común, porque si vos me decís, estamos en pandemia y tenemos que hacer circular por todos los sanatorios a todos los afiliados de Lioper, la verdad que es lamentable, porque terminan yendo al hospital, el hospital está saturado. Y así estamos. Y religiosamente lo más curioso de esto es que la cuota del Dios nos descuentan todos los meses, ¿no? Siguen descontando. Pablo, bueno, yo generarte el compromiso que nos mantengas informado con respecto al tema de la vacunación, que me parece un dato importantísimo, me parece que uno vislumbra que puede mejorar este escenario justamente con una vacunación a todos los sectores. Sí, Pablo, el compromiso lo asumimos nosotros desde el gremio, así como también darle la tranquilidad al afiliado nuestro que estamos en la lucha de conseguir las vacunas para el personal municipal esencial, ¿no es cierto?, que está poniéndole el pecho a esto. Perfecto, Pablo, te agradezco un montón la predisposición, el deseo de que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pablo, para todos, y bueno, hay que cuidarse. Saludo grande a tu equipo también. Perfecto, ahí está, un amigo del programa, el señor Pablo Almuzara. La verdad que lo que plantea es algo concreto.